de San Lorenzo se enfrentan San Lorenzo Boca. En el minuto 42 del primer tiempo, penal para San Lorenzo. La jugadora ya está en el área, se dispone a patear y ahí el árbitro va a sonar el silbato, va a disparar al arco, va a patear al arco. Uno, dos. ¡Gol!